Cano ha anunciado previamente, va a hacer recital de obras propias. En la guitarra, y yo me cabe la satisfacción, aunque sea quizás una vanidad, de decir que hace ya, ahora muy próximo a los 30 años, que cogí este empeño de llevar la guitarra flamenca de concierto a todas aquellas salas del mundo donde solo tuvo cabida la guitarra clásica. Me costó muchísimo trabajo, pero en fin, ha sido una labor que llevo y que seguiré llevando y que me cabe la satisfacción de que hoy las salas del mundo reciben a los guitarristas flamencos con la misma estabilidad y con el mismo cariño que al guitarrista clásico. Y esta guitarra yo la he abierto y le he dado un sitio a través del mundo. Voy a tocar dos o tres cosas por la hora ya en que estamos, visto que mucha gente tiene que marcharse por sus ocupaciones, pero cuando un guitarrista coge la guitarra y está a gusto, no, el tiempo para él no cuenta. Pues voy a tocar algo de lo que para mí es Andalucía a través de la guitarra. Será mi próximo LP y casi casi lo voy a empezar a rodar hoy aquí en Jerez. A Córdoba, por la cual voy a empezar, le dedico un toque, quizás por lo más característico de lo que ha sido Córdoba en su forma de expresión del cante y de la guitarra, que es la serrana. Serrana representando lo que es Córdoba. Thank you. Granada la represento a través de un toque de granadina. Y este toque yo lo titulo Concierto de Campanas. Concierto de Campanas es este imaginario concierto que nos brindan las campanas de Granada cuando tocan a oración y se escucha a través de cualquiera de las colinas de la Alhambra Generalife o el Albaicín, y en ellas se unen los sonidos de campanas muy profundas, como puede ser la Catedral o la Torre de la Vela, campanas de medio sonido de las ermitas del Albaicín y algún campanil de estas monjas que se une a este imaginario concierto de campanas por granadinas. Thank you. los alumnos de este curso, quiero demostrar modestamente lo que es o lo que son las grandes posibilidades de la guitarra. La guitarra es el único instrumento que se desafina afinando, y es muy graciosa esta forma de expresión, porque podemos lograr distintas guitarras para que un concierto sea todo lo variado que nosotros podamos encontrar, precisamente con la afinación de cuerdas que están dentro de una unidad armónica y dentro de una unidad musical concreta. La primera vez que se emplea esta afinación, yo nunca la he visto, creo que he sido el primero en introducirla, y es una afinación en la cual la sexta cuerda baja a la tonalidad de do mayor. La quinta cuerda está en sol y el resto de la guitarra re sol si mi. Esto lo empleo para tocar por alegrías y representar a Cádiz. Thank you. Voy a terminar con otra de las provincias que yo trato a través de este recorrido por Andalucía, y es Huelva. Huelva, nada más completo, más concreto que su fandango. Pero sin embargo, como madre del fandango, hay una serie de ritmos en Huelva que están ligados concretamente a ese principio de lo que son los ritmos de Huelva con tamboril y dulzaina. Y de ellos yo he recogido lo que cantaban las viejas de Huelva, que se llamaban los auroros, como preámbulo de lo que puede ser después la entrada en el fandango de Huelva. Thank you. Bueno, muchas gracias. Y voy a hacer para ustedes un ritmo muy de aquí, muy de esta tierra baja, muy de esta tierra, de esta Andalucía baja, quiero decir, de esta Andalucía a la vera del mar, muy poco prodigado en este momento. Y es un ritmo que he preparado precisamente para ahora que he de ir al homenaje a Joaquín Turina en América. Y entonces Turina hizo Soleá y Garrotín como homenaje a Tárrega. Pero yo he querido explicar, que esa es la misión que yo llevo, el origen de estos toques tan nuestros y quizás tan poco prodigados en la guitarra como es el Garrotín. Para ustedes, Garrotín. Dame dos palabras solamente porque yo quiero agradecer siempre a mi gran amigo, al promotor de todo este tinglao y el que no desfallece año tras año. Ya llamamos mucho Juan de la Plata, para el cual pido también un aplauso destacado.